Alguien dijo que aprender de los errores es de sabio. Para que evitemos cometer errores que nos destrocen la vida, han venido 5 presos de la cárcel de Albolote para compartir su experiencia y errores. Tenemos que saber que es una tremenda suerte poder tenerlos con nosotros y debemos reconocer el esfuerzo que hacen, porque no es fácil contar tus miserias y reconocer tus fallos, y mucho menos en una emisora de radio. Hoy tenemos a Javi, una persona que hace poco era un alumno como tú, y hoy duerme en la cárcel. Como él mismo dice, no vienen a darnos consejos, sino simplemente a mostrarte cuál es la realidad y el final del camino de la droga. Muchas gracias por estar un año aquí más con vosotros, y las gracias a vuestros profesores por la acogida y al instituto. Os voy a contar la experiencia que tuve con la drogodependencia y la delincuencia. Como ya conté el año pasado que también estuve aquí con vosotros, algunos son conocidos. Pues os voy a decir, mi edad son 31 años, estoy pagando una condena de 11 años y 10 días por los delitos, que voy a decir cómo empecé los delitos y de qué manera empecé a hacerlo. Yo era muy buen estudiante, estudiaba en unos buenos institutos y colegios de Granada, pero empecé a conocer a una serie de gente que no era una gente muy adecuada para mí, pero yo quería ser a lo mejor como un poquito como ellos y compararme como ellos. A lo mejor un poquito, así decir la palabra, un poquito más débil, un poquito menos que ellos. Entonces yo quería ser un poquito más que ellos. Y entonces un día decidimos de salirnos del colegio para hacer Rabona, como supongo que ahora hay algunos de vosotros, que espero que no, pero bueno. Y decidimos pues salirnos a fumarnos un simple cigarrillo y a bebernos un litrillo de cerveza, que es como se empieza. Y empecemos así, de esa manera. Pero a raíz del cigarrillo y ese litrillo, siempre esto fue en San Cristóbal, en un mirador que hay aquí en el Albaicín. Siempre se conoce una serie de gente, que esa gente a lo mejor son mayores que tú. Entonces tú cuando te juntas con una serie de gente que es mayor que tú, quieres ser como ellos, quieres ser mayor también como ellos. Y te fumas un porrillo, a veces si fumas un porrillo, te quieres fumar otro porrillo como ellos. Entonces yo empecé y digo, ellos fuman un porrillo, yo quiero ser como ellos, yo me voy a fumar otro porrillo. Hay gente que piensa que fumar porro o emborracharse lo hace más guay, pero yo en verdad creo que esas personas tienen poca personalidad y no se quieren nada, por eso tienen que hacer lo que hace la manada. Son como borregos que no son capaces de pensar sobre sí mismos. ¿Y aquel día nos fumamos un porrillo? Y nos fue, a otro día nos fumamos dos, y a otro día tres, y a otro día pues dijimos, dice, ¿qué vas a hacer el sábado? Dice, pues nos vamos a ir a la discoteca. Bien, ¿te quieres venir? Digo, bueno, vamos ahí. Y ese día, pues, nos fuimos a la discoteca, pero ya no fue el porro nada más. Ya fue el porro, la cerveza y el whisky en la discoteca. A raíz de eso, en las discotecas ya no se puede encontrar nada bueno en las discotecas. Porque hoy en día, como está de moda, pues las pastillitas, los éxtasis y el MDA, el cristal, esto que han sacado tanto de moda ahora, que por cierto, los permisos me han ofrecido y todo. En las discotecas me han ofrecido y todo. Hoy en día ofrecen de todo a cualquiera. Más a vosotros que a mí. Porque a mí hoy en día me pueden ofrecer de eso y le puedo decir, mira que te digo, acércate, no te acerques a mí. Pero donde van a ir a ofreceros a vosotros. Porque vosotros vais a ser el mercado fácil para ellos. Vais a ser el mercado para ellos. Porque vosotros ahora sois jóvenes. Porque yo me acuerdo cuando yo era joven, bueno, joven, que tenía 15 añillos, empezaron y me decían, toma ese cacho de chocolate para ti. Encontré, qué buena persona, qué buen amigo. Dice, encontré. Pero a raíz de eso dije, toma ese caramillo de coca para ti. Digo, encontré, eso vale 10.000 pesetas, buena persona eres, ¿eh? Claro, me lo estaba regalando porque era muy buena persona. Pero me lo estaba regalando para engancharme en la droga y para que el día de mañana ese caramillo de coca yo se lo triplicara y se lo comprara 3 diarios. Nunca se me ocurriría ofrecer a mi amigo algo que es malo para su salud y para su vida. Y si algún amigo mío me lo ofreciese, creo que dejaría de ser su amigo. Mi padre siempre dice que no hay que hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. A eso me lo regalaba. A raíz de eso, me tuve que ir del colegio, te echan, porque si te ven con la droga, al final los maestros, los tutores, al final se llegan a dar cuenta. Un día no, o dos tampoco, pero tres sí, se dan cuenta. Y dice, telefonazo a la familia. Mira, el niño está viniendo muy raro a la escuela. Como empezaron conmigo, el niño está viniendo regular a la escuela o al instituto. Y Dice mi madre, pues sí es verdad porque lo estoy notando yo rarillo últimamente. Pues digo, pues no quiero estudiar más, como diréis algunos de vosotros, yo prefiero trabajar. Ojalá y yo pudiera tener vuestra edad y empezar a estudiar otra vez. Porque me acuerdo de las palabras de Conchita que me ha dicho ahora mismo y ni tengo graduado, y a veces tengo muchísima falta de ortografía. ¿Por qué? Porque tenemos vuestra edad y no queréis estudiar, queréis trabajar. Porque yo digo, no, yo prefiero trabajar, ¿para qué? Si es de mañana podría tener más que estudiando que trabajando. A lo mejor en esos momentos no, pero el día de mañana puedo decir, pues ahora puedo ser alguien, ahora tiene una oficina sentado o donde sea, pero puede ser más. Me he dado cuenta que los detalles tan tontos como saltarse unas clases o juntarse con la gente equivocada pueden ser el comienzo del fin de tu vida. Creo que deberíamos ser más conscientes de que controlar nuestra vida o lo que hacemos en cada momento es la clave de las buenas elecciones, y para ello debemos escuchar a los adultos que nos rodean. Un deseo, pero puede ser más. Y empecé pues a hacer pequeños rodillos, pequeños solamente, que es lo que decimos muchos de nosotros. Una vez no pasa nada, porque me lleve esa moto no pasa nada, pero puede pasar. Pues a mí aquella vez me pasó, por robar la motillo esa, una moto grande, una 600, me pillaron, sí, me pillaron. Y solo me pilló la policía y dice, bueno, una vez no pasa nada. Solamente pasó que me tuvieron un año y 8 meses en un reformatorio en San Miguel, en el Albaicín. No pasó nada. Me he dado cuenta de que hay solo un paso entre las cosas que hacemos todos los días y la cárcel. Creo que todos deberíamos ser conscientes de un simple error o un exceso de confianza en nuestros actos puede hacer que toda nuestra vida y nuestros planes de futuro se vayan al traste. Y yo salí del reformatorio y salí muy bien, pero volvemos a lo mismo, a la amistad de vete que nos vamos a ir a la copera, muchos más grandes que yo, que nos vamos a ir de fiesta. Y yo conozco todas las discotecas de aquí de Motril, todas las que hay, todas. De Motril, aparte, por cierto, tengo aquí un charlé en el muñeca, mi madre, en el tesorillo. Sí. Y lo conozco todo esto. Y sé de qué manera se va ahora. Las chicas, tenéis que tener mucho cuidado hoy en día. Con las drogas que hay. Pues estáis bebiendo un simple cubatilla, hacen así en el cubatilla, ¡pin! Y hacen con vosotras lo que quieran. Y vosotras otro día, sí. Mira, las bragas estaban ahí, el sujetador ahí, como dice mi compañero muchas veces. Y han hecho con vosotros lo que quieran. Tanto con vosotras como con vosotros también, porque hoy en día hay de todo. Hoy en día está la cosa muy mal. Empecé ya, cuando salí, digo, bueno, voy a empezar a hacer robo un poco más grande, porque ya me estaba metiendo más en el fango, estaba una milla metiéndome más, y conociendo unas amistades mucho mayores que yo, porque yo tenía 17 años, ya 18, pero hasta la mano me juntaba con gente que tenía 24 o 25 años, decía yo, bueno, ¿y qué? ¿Por qué me juntaba con ellos? Porque quería ser como ellos. Ahora hoy en día me di cuenta, digo, madre mía, digo, ¿para qué? ¿De qué me ha servido? Entonces empecé a trabajar y otra vez me pillaron. Me gustaría haberle preguntado a Javi que, sabiendo que robar coche le llevaba a la cárcel, ¿por qué lo hizo? Y yo pensaba, no pasa nada, el dinero fácil se va fácil. Pero el dinero fácil le gusta a todo el mundo. Hoy en día me di cuenta que el dinero fácil no sirve para nada. Con el dinero no se vive hoy en día. Yo vivo mejor hoy en día, a lo mejor, ¿qué tengo? ¿Para dos paquetes de tabaco? Pues dos paquetes de tabaco hoy en día. Pero claro, la gente quiere lujo. Lujos queremos todos en la vida, pero hay que poder permitírselos trabajando o de buenas maneras. De buenas maneras, como tiene que ser. Bueno, empecé a hacer atracos. A supermercado, con armas y con todo. Y me pillaron otra vez. Y otra vez me encerraron. Me hubiera gustado preguntarle a Javi que para qué atracabas en ese momento. Pagué una condena de 3 años, 6 meses y 1 día, que la pagué enterica. He estado en muchas prisiones, he estado en Madrid, en Jaén, en muchas prisiones. Y salí en libertad otra vez. Y yo recuerdo mi madre decía, a ver ya que salga ya, hombre. Y salí. Y otra vez igual. Me acordaré toda la vida mucho de un hombre de aquí de La Redonda. Yo tenía ya 20 añillos. Mi abuelo acababa de fallecer. Y yo me acuerdo que mi abuelo nos dejó una herencia a todos los nietos de 5 millones de pesetas cada uno. a cada uno. Somos muchísimos nietos, porque mi familia es una familia muy grande. Y dijo, tú sabrás, mi madre, tú sabrás, tú haz lo que quieras, yo te pongo una cuenta para ti, tú haz lo que quieras. Y ese hombre me ofreció a mí de fumar plata, revuelto, cocaína y caballo, que sabréis lo que es, lo más seguro. Y yo lo probé, inocente de mí que lo probé. Entonces, lo probé y ese hombre, ¿para qué me dio? ¿Para que yo fuera como es o para que yo me comparara como es? Claro, yo quería compararme como es también, porque yo decía, vamos a ver, y esto me quita los problemas. Yo pensaba que me quitaba los problemas. No, lo que es que me los empeoró, los problemas. Porque sí, los 5 millones, todos los días fumando de eso, maldito sea eso, y me volví un drogado, aparte de que ya era un sinvergüenza, me volví un sinvergüenza, un drogado, que no tenía remedio, porque mi familia me daba de lado. Y mi hija, que tiene 9 años, decía, hay que ver mi padre. Y era pequeñilla. Su madre diría, hay que ver mi padre. Hay que ver, que no quiere cambiar. Hoy en día de todo eso me acuerdo, pero eso cuando uno es joven, no se acuerda de eso. Se acuerda de vivir día a día, de si hay que pegarse una fiesta, me la pego, y si hay que fumarse 20 porros, se lo fumo. Y eso no es así. Pero eso se da cuenta uno con los años. Nosotros no venimos aquí para dar un consejo ni a de eso, porque consejos al revés, estamos nosotros para que nos den a nosotros los consejos, por lo que hemos hecho. Pero sí para advertiros dónde podéis llegar. Para advertiros nada más, consejos, ¿no? Y podéis llegar allí. Porque yo decía, sí, pero ya de cuando me vi en la calle tirado y una causa, y el juez decía, ha robado un coche, la libertad. Va a robar otro coche, la libertad. Ha hecho un atraco, la libertad. Ha hecho un robo, la libertad. Pero ya de última decía yo, durmiendo en un coche, durmiendo en un portal, hasta mierda hasta aquí, tirado por las calles, ni tu familia te desprecia. Tu misma mujer no quiere saber nada de ti, ni tu hija, ni siquiera. Pues dices, mejor que me encierren. Si aparte de que estoy enfermo, perdido, estoy drogado, estoy puesto a que me dé un palo mardado y me maten, pues mejor estar encerrado. Es mucho mejor. Y me encerraron, claro. Pero me echaban para eso, para el día de mañana decir, pues ahora te vas a juntar con unos añicos y no vas a salir de allí. Y lo hicieron. Me condenaron a 11 años y 10 días que estoy pagando, que de los cuales llevo 4 y 7 meses. Estoy a punto, si Dios quiere, de meterse a grado. Si Dios quiere, el año que viene no vendré ya. Sí vendré, porque vendré con los voluntarios, porque yo quiero seguir con las conferencias, aunque esté en libertad. Porque esto, aparte de ayudar a vosotros, a mí también me ayuda. Porque el día de mañana que yo esté con mis amistades o con mi novia o con quien sea, seguro que va a haber gente que va a decir, toma, métese esa rayilla, toma, fúmate ese porrillo. Como pasará a vosotros, que a lo mejor quien es vuestro amigo dirá, toma, ese porrillo, ese no es amigo. Porque yo me acuerdo que decía, ese porrillo, esa rayilla. Nah. Yo decía, ay, qué buena persona, la Virgen, es un buen amigo. Es un buen amigo, lo que quiere es engancharte en la droga, sino para que tú se la costes. O para que el día de mañana se la compre. Eso era. Y yo, pero eso hay que darse cuenta con a lo mejor, o haber vivido en un ambiente, porque yo soy de Puliana, de Pulianilla, pero estoy criado en el polígono de la Cartuja, en las Majallas. Y ahí es donde, como aquí este barrio, pues se vende todo. Todo lo malo. Y un día me di cuenta, digo, hay que ver. Y yo aquello en mi barrio, pero aquel barrio pues no lo quiero. Voy a dar la palabra a un compañero mío y ya hablará de la cárcel porque tenemos poco tiempo. Muchas gracias.